Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo hoy miércoles para hablar de las competiciones locales de fútbol sala y de fútbol. De fútbol sala porque ayer mismo se cerraba lo que es la fase de grupos de la cuarta edición del trofeo Ignacio Peralta. Partidos que fueron aplazados el pasado fin de semana a causa de la lluvia y que terminaron de disputarse en el día de ayer. Ese Porti Zulema que terminó con victoria del equipo grazalemeño por 2-4. Esto quiere decir que ya se cierra la fase de grupos y que este próximo fin de semana arranca lo que son los octavos de final, por lo que en la tarde de hoy va a tener lugar aquí en los estudios de Radio Ubrique el sorteo de esos octavos de final de la cuarta edición del trofeo Ignacio Peralta. Unos octavos de final a los que acceden Leyton, Oasis Lunch, Estudiantes, Donde, Autoescuela La Sierra UAS, Quedeque, Revolución, Zulema, Curtidos Cabeza, Inter de Lián, Autoservicio en la Plaza, Morgans, Marca 91, Brille 1979, Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva y MGS Seguros. Además de ese sorteo que va a tener lugar dentro de unos instantes, hoy también vamos a hablar del trofeo de San Isidro de fútbol. El pasado domingo se disputaron las semifinales y ya tenemos finalistas, Vampiros y Juventus. Son los dos equipos que se van a medir el próximo domingo a partir de las 11:30 de la mañana. Esta última jornada de semifinales nos dejó dos partidos muy muy entretenidos y donde se vivió un gran ambiente en el Antonio Barbadillo, tanto de participantes, de jugadores nos referimos. No se dejó notar ese problema que vienen arrastrando los equipos de disponibilidad de jugadores a lo largo de la temporada. La verdad que los cuatro equipos tenían suficientes jugadores en el banquillo para afrontar estas semifinales, y además también hubo muy buen ambiente de público, actitud muy deportiva de todos, y finalmente, como hemos dicho, dos semifinales de las que hacen afición y que han terminado con Juventus y Vampiros clasificados para disputar ese último partido de este trofeo de San Isidro. Además, también quisiéramos destacar que hoy miércoles se cierra la fase de grupos en el grupo A del 36º trofeo del Petaquero de fútbol 7. Con todo por decidir, con la posibilidad incluso de un triple empate en esta última jornada. Ningún equipo tiene asegurado su clasificación para la siguiente fase. Dimopel e Ibercumbre se enfrentarán a las 9 de la noche y Pintura Fefi de la Espiga a las 10. Descansa el líder, Hermepiel, pero sin posibilidad de sumar tres puntos en esta última jornada, cosa o que sí tiene, por ejemplo, Ibercumbre o Pinturas Fefi, que están a tres puntos de Hermepiel, y es por lo que seguramente una de las posibilidades que se puede dar en esta jornada es ese triple empate a 9 puntos. La fase de grupo se cerrará mañana con la última jornada del grupo B. Y también hoy vamos a hablar de baloncesto. Vamos a hacer balance del último uno de los últimos equipos del CABU en cerrar la liga regular o la competición oficial, el provincial, con permiso del Fercabe CABU Cadete, que ha alargado su temporada debido en principio a que se ha clasificado se clasificó para los playoffs, y en segundo lugar porque esa final a 4 se aplazó y terminó más tarde de lo que en principio iba a acabar. Pues en este caso el equipo mini de Pepe Domínguez ha tocado con los dedos, con la yema de los dedos, el pase a la final a 4. Ha terminado en tercera posición de la liga regular a tan solo una victoria de la Gimnástica Portuense, que ha sido el equipo que ha conseguido la segunda plaza tras el San Felipe Neri, único equipo invicto de esta categoría en esta temporada. El hecho de no meterse en esos playoffs no ensombrece para nada la buena temporada que ha hecho el equipo mini y que por circunstancias fuera de lo puramente deportivo, pues se ha visto abocada a esa tercera posición. Incluso si las cosas hubieran ido dentro de la normalidad, pues el equipo hubiera podido meterse como subcampeón de esa liga regular, o al menos luchar hasta casi la última jornada. Ahora enseguida lo explicaremos con su técnico, con su entrenador, Pepe Domínguez, lo que ha sido esta temporada para este equipo mini, que por cierto, la próxima temporada ya pasa a pre-infantil.

Inscríbete ya en pentaldonraizubrique.blogspot.com o directamente en el pub Siete Pecados. Precio de la inscripción 18 euros hasta el 28 de mayo y 20 euros del 29 de mayo al 4 de junio. Octavo Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Pinturas Rafa, El Castillo de la Patata, The Gallery, Ríos y Añón Abogados, Nuevo Asador Metropol, Hotel Los Mellis, Las Cuatro Esquinas, Venta Ocuri, Floristería La Margarita, Peña Taurina Hermanos Borquez, Peña Bética Rafael Gordillo, Siete Pecados, Cervecería Carlos, Prodeco Pinturas, Bar Cádiz, Davileto, Armería El Pinsapar, FLR Bikes, Ciclos Lamela, Intersport, Lucrin y Radio Ubrique. Sábado 17 de junio, a las 10 de la noche, en la Plaza de Toros de Ubrique, ven a disfrutar de la ópera flamenca Carmen de Salvador Tábora. Un premiado espectáculo con más de 30 artistas en escena que profundizan las raíces andaluzas y en la vida de Carmen la Cigarrera. Disfruta de este montaje con baile y cante flamenco, la presencia de un caballo de alta escuela y la participación de la banda de tambores y cornetas de la Esperanza de Triana de Sevilla. Entradas a la venta desde el 15 de mayo en la Oficina Municipal de Turismo y durante los días 16 y 17 de junio en la taquilla de la Plaza de Toros. También se pueden adquirir en las web entradas.com y carmensalvadortabora.com. Ópera Flamenca Carmen, sábado 17 de junio. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Y 47 minutos de la tarde, comenzamos en el día de hoy pues con ese sorteo que comentábamos en nuestro sumario, sorteo de los octavos de final de la cuarta edición del trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala. Por eso tenemos aquí al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Y tenemos a Luis Domínguez, que es componente del Quedeque y que va a ejercer hoy de mano inocente. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, Dani, que ya estamos en octavos de final, ¿cómo ha ido esa fase de grupos? Pues la fase de grupos ha habido pocas sorpresas, ¿no? Quizá la única remarcable... una victoria del Guas sobre el Marca, más que nada por la victoria sobre el Marca, la rotundidad de ella, ¿no? 5-0, que complicó el pase del Marca, aunque en la última jornada sacó los puntos y con la regla del campeonato, a que el último resultado, o sea, el resultado de los grupos de cuatro contra el último clasificado no contaban, pues... En el grupo de tres pasaron los tres, porque como terminaron los tres con tres puntos, fue el mejor tercero. ¿Ha habido sorpresas en cuanto a equipos eliminados? No ha habido muchas sorpresas. En los grupos que había enfrentamientos como, por ejemplo, Revolución Inter Gallery, se jugaron el Gallery y el Inter el pase y ganó el Inter 4-3 y fue el equipo que pasó. Después, por lo demás, ha habido grupos en los que ha habido bastante superioridad de los equipos que han pasado. Vamos a recordar los marcadores de esta última tercera jornada. La última, queremos decir, de la fase de grupos, que han sido los siguientes: Oasis Lounge 4, Newton 1, Leyton 15, Athletic Club 2, López 2, Curtidos Cabeza 11, Ubrilés 0, Fran Generali 1, Estudiantes 10, Gesto Algar 3, La Espuela 4, Porti 2, Zulema 4, Revolución 6, The Gallery Panteras 1, Inter de Lian 6, JSA Ubrique 1, MEGS Seguros 0, Donde Fútbol Sala 6, La Lupe Kebab 0, Autoservicio en la Plaza 9, Marca 91 5, Morgans 3 y Quede que 11, Impala 1987 0. De tal manera que los que hemos comentado antes son los equipos que han pasado a esos octavos de final, equipos que para este sorteo se dividen en dos bombos en función de qué. En función de... Había siete grupos, ¿no? Como venimos haciendo en este trofeo, se hacen como dos bombos, ¿no? El primero son los siete primeros y el mejor segundo, y el bombo dos son los seis primeros y los dos mejores terceros. Sorteo, por lo tanto, bombo dos... Primero vamos a sacar bombo uno, que ya lo hemos echado y es como si jugara en Es por el orden, simplemente, ¿no?, del enfrentamiento. Primero sacamos todos los primeros y ya en la siguiente ronda pues ya sacamos los rivales conforme vayan saliendo. Los cuartos de final serían enfrentamientos entre primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, y séptimo y octavo. Por lo tanto, va a haber esos ocho partidos numerados, ¿no?, del 1 al 8. El primero se enfrentará el 1 al 2, el 3 al 4, y así será en cuartos de final y seguirá siendo en semifinales. Sí. Del mismo modo. O sea, del 1 al 4 saldrá un finalista y del 5 al 8 saldrá otro finalista. Oye, ¿cómo estáis solventando el problema de los partidos que se han tenido que aplazar por lluvia? Pues exceptuando esta jornada, las demás nos ha respetado, ¿no? Porque ha dado lluvia los tres fines de semana y la verdad que, como ya digo, menos esta, la lluvia siempre ha respetado y, bueno, con la ayuda del patronato y de los equipos, pues se ha podido hacer en los tiempos necesarios, ¿no? Porque como ya podemos ver, no hay prácticamente días para jugar esos partidos atrasados. Recordemos que este fin de semana se disputarían todos los partidos de octavos de final. Cuartos de final sería el sábado. Esta misma semana también. Por lo tanto, semifinales el viernes que viene, no este, sino el siguiente. Ahí está. El 2 de junio. El 2 de junio. Y bueno, y la final el 3, a las 12 de la mañana es la final. Entonces, no hay partido, entiendo, el fin de semana del Puente del Petacaro. No hay. Vamos, bajo salvedad, que no ha dado agua. Tú imagínate que los partidos de esta semana del sábado se suspende alguno, pues se intentará poner antes del día 2, claro. También los horarios de cuarto de final irán en función también de una selección que ha hecho el comité para jugar el campeonato provincial que vamos este sábado. ¿A dónde? Al Puerto Santa María, ha tocado Chiclana y San Fernando, y irán en función de los equipos a los que va representado, pues jugarán antes. En verdad tengo ya las horas concedidas, 9, 10, 11 y 12, pero en el caso de que haya algún equipo que pueda jugar más tarde, pues igual lo pongo a las 10 de la mañana y a las 11 en la cancha, o 9, 10, 11. O sea que el horario queda condicionado a ese campeonato provincial, ¿no? Al sorteo de ahora. También hay muchos equipos que el sábado tienen comuniones y, como ya sabes, las comuniones empiezan a las 12 y... Es decir, que tal como salga aquí es el horario que vamos a hacer el primero. El primer sorteo, los octavos de final. Bueno, no hay más sorteo. Se irán los tres primeros, irán al pabellón. Los tres segundos al instituto y los dos últimos a la cancha. Para que después no digan que he puesto... Pues muy bien, pues si te parece vamos a meternos de lleno ya con el sorteo y ahora comentamos después algunas cosillas, ¿no? Vamos a hacerlo primero pues con ese... Venía las bolas. Con ese bombo de... de primeros de grupo. Y Luis, pues cuando quiera, pues ve sacando bolas. La primera, en este caso, Leighton. Corresponde a Leighton. Leighton Construcciones y Reformas. Sería el primer partido de octavo, el segundo. Revolución. Revolución. El segundo. Vámonos con el tercero. Estudiantes. Estudiantes. Recordemos, son los primeros de cada grupo, de la fase de grupo que acaba de finalizar. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? En cuarta posición. Vamos con... Bueno, pues ya se están vislumbrando cosas. Autoescuela La Sierra UAS. Autoescuela La Sierra UAS. La Sierra UAS. Vamos con el sexto partido. Zulema. Zulema, nos quedarían dos. Oasis Long. Oasis Long. Y, por último... ¿Dónde? El Dónde Fútbol Sala. Bueno, ahora haremos balance. ¿Hay bolas calientes o no? No. Si no, la fracoído. Pues vamos, no, vámonos ya con el resto de equipos. En este caso, los metemos en el bombo. Y vamos a ver esos choques que se van a producir en octavos de final. El primer partido, Leighton se va a enfrentar a... Brille. A Brille, 1979. Segundo, Revolución contra... Curtidos Cabeza. Curtidos Cabeza. Un momento para que... Porque, por ejemplo, los equipos... Al micro, Dani, al micro. Los equipos con el mismo grupo no se pueden encontrar, ¿no? Pues bueno, pues ya tú vas avisando, ahí, ¿no? Ahí. Por si sale, lo pasamos al siguiente. Uh-huh. Vámonos con el tercero, el rival de Estudiantes. Inter de Lián. Inter de Lián. Vámonos con el rival del que de qué. En este caso... Autoservicio en La Plaza. Autoservicio en La Plaza. Autoescuela La Sierra UAS espera rival y ese será... Porti. Porti, Construcciones Hermanos Viruez, Oliva. Sexto partido, Zulema es el equipo que ya está... MG Seguros. Encuadrado y se va a enfrentar a MGS Seguros. Ya, ya no hay posibilidad porque quedan Morgan y Marca. Oasis Launch se va a enfrentar a... Morgan. A Morgan. Y por lo tanto, el don de Fútbol Sala... Se marca. Tendrá que enfrentar al Marca 91. Pues ya tenemos octavos de final. Vamos a recordar los emparejamientos, incluso ya los horarios, ¿no? 8:30 en el pabellón, Leighton Brille de 1979. A las 9:30 en el pabellón Revolución Curtidos Cabeza. A las 10:30 en el pabellón Estudiante Inter de Lián. A las 8:30 en el instituto, ¿qué de qué? Autoservicio en La Plaza. A las 9:30 en el instituto, autoescuela La Sierra UAS, Porti, Construcción Hermano Viro Oliva. A las 10:30 en el instituto, Zulema, MGS Seguros. A las 9 de la noche en la cancha, Oasis Long, Morgan. Y a las 10 de la noche en la cancha, donde Marca 91. De esta manera, esos son el sorteo. ¿Qué deducimos? Pues que pueda haber en cuarto de final un enfrentamiento Estudiantes. ¿Qué de qué? Puede haberlo. En primer lugar, si consiguen superar sus respectivos partidos. En semifinales también puede haber una Revolución contra Estudiantes que de qué. Con el ganador. O Leighton. Por un lado van Revolución Estudiantes que de qué, ¿no? Y por el otro pues tenemos a Zulema y a Donde Fútbol Sala como los equipos más... los favoritos, podríamos decir, ¿no? Sí. Ayer en el partido... Porti Zulema se vio un gran Porti, pero tuvo dos o tres errores que les penalizó. Uh-huh. Pero sí, tanto Donde o Marca o Morgan o Asi, que es un equipo de trofeo. Uh-huh. Tú sabes, es un trofeo, hay muchas sorpresas. Dani, entiendo que ya el viernes, que se disputaría los cuartos de final, ¿no? Uh-huh. Tendríamos el sábado. A partir en el pabellón serían los cuatro partidos. Están los cuatro. El 9, 10, 11 y 12, ¿no? Sí. A las 9 sería el ganador del Leighton Brille frente al ganador Revolución Curtidos Cabezas, ¿no? Puede ser. Puede ser. Sí, puede ser, tranquilamente, sí. A las 10 el ganador del Estudiante Irle Inter de Lián, que es de qué autoservicio en La Plaza, ¿no? Sí. Pero puede ser o no puede ser. ¿Cuándo no, se sabe exactamente? Es que, por ejemplo, hay entre comuniones y cosas, por ejemplo, serían 9, 10, a las 11, ¿no? ¿Pero eso cuándo se va a saber? ¿Cinco minutos antes? Ahora yo cuando los ponga. Ah, vale, mando. Ah, vale. No, yo creía que ya... Porque hay, por ejemplo, hay equipos... Tienes que consultar a los equipos, ¿no? No, consultar no, sino que ya ellos me lo han dicho. Entonces, por ejemplo, podría poner 9 y 10 en el pabellón y 9 y 10 en la cancha. Uh-huh. El ganador de Autoescuela Sierra Guasport y Zulema MS Seguro serían las 9 en la cancha y a las 10 o Asinlon Mark Morgan o donde marca. Vale, ya informaremos de eso en los seguramente va a ser como te lo acabo de decir. Uh-huh. Más que nada para que termine a las 11, mientras que terminan de desayunar o arreglan algo, son las 12 y salimos para el puerto que a las 2:40. A las 2:40. Creo que es el debut. ¿Y de dónde ha salido este campeonato provincial? Este es el que siempre... Este es el que va al campeón. Y este año, como no ha podido ir el campeón, porque no ¿dónde? Tenía gente, uh-huh. Después se le dio el campeón de primera tampoco, el segundo de... Ninguno de los cuatro primeros han podido ir. Ah, o han querido, ¿no? Claro, porque es que entre que los que tienen el Ubrique y las comuniones, la verdad que este trofeo siempre ha cogido en fecha mala. Uh-huh. Y el ímpetu era de llevar un equipo, puesto que es un campeonato que ahora lo está ya sufragando la Diputación de Cádiz y el año que viene pues somos los máximos aspirantes a organizarlo aquí. Entonces... tenía que llevar un equipo para que el año que viene incluso podamos tener dos equipos, ¿no? Seguramente el año que viene el campeón de aquí irá, porque aquí no es lo mismo que desplazarse. Que desplazarse, aunque el desplazamiento estamos hablando de una hora, ¿no? Pues nada, Dani, pues lo vamos a dejar aquí y te emplazamos para lo que será ya, una vez finalice el trofeo Ignacio Peralta, el sorteo de la Maratón 30 aniversario, ¿no? Sí. Yo voy a, en el momento que me confirmen, porque entran pues, todos los equipos, uh-huh. O sea, que no hay que pagar ni inscripción, solamente arbitraje, y ya te digo que en el momento que me diga algunos equipos que van a entrar o no van a entrar, pues ya pondré la fecha del sorteo, te la comunico a ti 10 minutos antes y ya está. Pues nada, muy bien, como me hace siempre. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Luis. Seguimos aquí en la sintonía de Radio Ubrique, 6:04 y vamos a quedarnos en este caso hablando de la Liga Local de Fútbol, a recordar los partidos que se disputaron el pasado domingo y que nos dejaban ya los finalistas de este trofeo de San Isidro. Las semifinales nos dejaron estos marcadores: Vampiros 4, goles de Álvaro González en dos ocasiones, Juan Pedro Rodríguez y Francisco Gago, Cervecería Los Morenos 0. Y por la otra semifinal, Juventus 2, Jesús Castro y Luis Rubén Naranjo, Francis Aspirante 1, gol de Francis Ramírez. Como decimos, muy buen ambiente el que se vivió en el Antonio Barbadillo en estas semifinales, donde han conseguido su pase a la finalísima Vampiros y Juventus, que se van a enfrentar el próximo domingo a partir de las 11:30 de la mañana en ese Antonio Barbadillo. Comentar que durante la jornada del domingo habrá servicio de bar de la Asociación Local de Fútbol con montaditos de filetes para aquellos que quieran pues comer, aprovechar para comer al mediodía del domingo, y que se intentará recrear ese mismo ambiente que nos han querido destacar que hubo en semifinales, muy deportivo. Presencia de público destacada también, los jugadores, los equipos con sus plantillas, no al completo, pero al menos con un número considerable que permitía cambios, no llegaban a lo justo como en otras ocasiones. Y bueno, pues en este caso, como decimos, esperan que en la final se repita el mismo ambiente de lo que va a ser ya la penúltima cita de la Asociación Local de Fútbol esta temporada, dado que tras el trofeo de San Isidro quedaría solo pendiente lo que es el trofeo de campeones. Cambiamos de modalidad deportiva y nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de baloncesto. Si bien este fin de semana no ha habido competición, ha sido el primero en el que no hemos tenido, como decimos, partidos de baloncesto en donde estaban implicados los equipos ubriqueños, pero bueno, es ya buena época para ir haciendo balance de lo que ha sido la temporada. Uno de los equipos que tenemos pendiente es el Cabu Mini, que este año, como saben, ha militado en el campeonato provincial de nivel B, en el grupo B, y donde pues ha rozado precisamente el poder meterse en la fase final. Vamos a hablar con su entrenador, con Pepe Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Cerrasteis la liga regular hace ya tres fines de semana. Se puso fin a la competición entonces y bueno, ahora mismo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo desde entonces? ¿Cuándo tenéis previsto cerrar la temporada? Pues nosotros nos queda ahora mismo el día 28, que nos vamos a presentar ahí en Guadalcacín, al lado de Jerez, a la Copa Coba. Uh-huh. Y luego también tenemos pensado para el día 10 de junio ya, y al torneo que organiza la gimnástica portuense ahí en el Puerto Santa María. Y todavía seguimos entrenando para poder disputar esas dos citas que nos quedan. Que es muy importante, bueno, es por suerte el tener todavía ahí competiciones para mantener al grupo motivado, ¿no? Correcto. Y además lo hemos hecho por lo mismo. Hemos buscado estas dos competiciones para poder todavía seguir un poquito más, alargar un poquito más los entrenamientos. Pues entonces bastante le queda todavía al conjunto del Cabo, que supongo que tendréis previsto terminar allí ya por finales de junio, ¿no? Sí, casi como todos los años hemos hecho, ya cuando a los niños les dan las vacaciones en el colegio, es cuando nosotros terminamos ya lo que es la temporada. Bueno, Pepe, vamos a centrarnos en lo que ha sido la liga regular, el campeonato provincial, en este caso el último partido que jugasteis el último fin de semana de abril ante Trebujena, con una victoria por 22 puntos y lo que se evidencia es que el equipo ha terminado la liga a un gran nivel, ¿no? ¿Cómo fue este último partido de la temporada? Pues mira, era de los partidos que le teníamos nosotros, además de los dos que han quedado por delante nuestra. Pero Tribujena aquí en Ubrique, cuando estuvo jugando, no pudimos ganarle más que de 4 puntos. Y era uno de los partidos, porque jugábamos en su casa, de los partidos que más temíamos. Pero al final, este equipo que hemos tenido este año ha ido subiendo y hicimos un partido espectacular. Domicilio, ya decimos, meterle 22 puntos a un equipo a domicilio no está al alcance de muchos. Pepe, en líneas generales, ¿qué balance hacéis desde el cuerpo técnico de lo que ha sido esta temporada? Mira, lo estuvimos hablando Paco y yo, que es el otro muchacho que hemos estado entre los dos llevando al equipo este año. Uh-huh. Y el balance es súper positivo, porque ya tú sabes de cómo terminamos el año pasado. Uh-huh. Y el balance sobre este año, más que positivo, te puedo decir, tú. Uh-huh. La verdad es que, bueno, pues como decir, habéis estado muy cerquita ahí de meteros en los playoffs. Podemos decir a una sola victoria del segundo, que es la Ginástica Portuense, y quizás viéndoos perjudicados por la derrota en los despachos ante Adesa 80 al principio de la liga, ¿no? Correcto. Yo creo que si este partido no nos los quitan en los despachos, como tú has dicho, nosotros fuéramos estado en la fase final, fuéramos estado. Uh-huh. Recordemos que el motivo por el que el equipo, pues, o en este caso se le dio el partido por ganado a Adesa 80 cuando habíais ganado vosotros sobre la cancha, es un tema de alineación indebida, ¿no? Correcto. El problema era que, según la regla, nosotros tenemos que presentar en todos los partidos un mínimo de 9 niños. Nosotros nos presentamos en San Lucas con 9 niños. Lo que pasa que habíamos incluido un niño nuevo y todavía no tenía la ficha y se tenía que haber traído lo que era el DNI. Para poder enseñárselo a los árbitros y todos a Leo. Problema, no sé si fue culpa nuestra o que no se lo llevó el niño el DNI. Lo presentamos en San Lucas, a los árbitros que estaban allí, le enseñamos que el niño estaba allí, le enseñamos un DNI, pero en foto, en el móvil, y decía que no, que el DNI tenía que ser el original. No nos dejaron alinear al niño, jugamos con Ocio, y ganamos ese partido de más de 40, ganamos ese partido. Protestaron el otro equipo porque nosotros llevábamos 8 niños, claro. Del acta venía que había 8 y se le han dado, nos quitaron ese partido. Y es lo que, como hemos dicho, le ha impedido, porque en todo caso si ese partido se hubiera dado por ganado como ocurrió, sí, digamos, sobre la cancha, o habríais tenido ahí un duelo con la Ginástica Portuense por el segundo puesto, ¿no? Sí, porque nosotros, con ese partido ganado, fuéramos tenido 11 victorias, igual que han tenido ellos. Y solamente tendríamos que haber cogido y buscarle el Bascaverá. O sea, meter más puntos que ellos entre los dos partidos que hemos jugado. Que ya cuando nosotros, la única opción que teníamos, habiéndonos quitado el partido de Adesa, la única opción que teníamos era de ganarle al primero en nuestra casa. Y al ganarle también a la Gimnástica, que era los que han quedado segundos, por más de 17 puntos. El primer partido, que era contra el primero, que era San Felipe Neri, no pudimos ganarlo, perdimos de 11 en Ubrique. Y ya el segundo lo que intentamos era más que ganar, ya, para quedar con el orgullo de que habíamos ganado a todos los equipos, menos a San Felipe Neri. Y ya por esa circunstancia ya no pudimos acceder nosotros a la fase final. Por cierto, una segunda vuelta donde solo habéis perdido un partido y precisamente el que tú comentas antes, San Felipe Neri. ¿Cómo han sido los choques con el equipo gaditano? Más que nada porque recuerdo que jugasteis en la fase previa, habéis jugado los dos partidos de la liga regular y bueno, las diferencias se han ido reduciendo entre los dos equipos, ¿no? Mira, esto nosotros en el primer partido jugamos una fase previa contra ellos, fuimos a jugar a Cádiz y perdimos de 40 puntos, bueno, algo puntos más. El segundo partido, que ya fue en la liga, también el primer partido fue allí en Cádiz también. Y allí ya de 14, 15 puntos perdimos ese segundo partido. Y el tercero, que lo jugamos en Ubrique, por circunstancias lo llegamos a perder, pero lo perdimos de 11 puntos. Estuvimos hablando con el entrenador cuando terminamos el partido aquí en Ubrique y nos felicitó porque habíamos avanzado muchísimo desde aquel primer partido que nos vio en, no sé si fue en octubre, en noviembre, no me acuerdo bien, hasta este último que lo hemos jugado en abril, y lo estuvo felicitando porque habíamos avanzado un montón. Y bueno, y con la Gimnástica Portuense, ¿cómo han sido los dos duelos? Sí, mira, han sido sobre todo el de allí, del Puerto Santa María, fue un partido muy, muy bronco. Nosotros, como tú habrás visto, tenemos este año hemos podido meter a dos niños nuevos, y además son bastante hartos son. ¿Qué pasa? Que esos niños nosotros hemos dominado rebote, pero en todos los partidos hemos estado dominando rebote. Cuando cogíamos el rebote, pues nos daban bien, porque para poder pararlo, la única solución que tenía era andar a golpe. Pues el partido de allí del puerto nos dieron bastante, el árbitro no pitaba, porque esa es otra de las circunstancias que hemos tenido en los partidos. Nuestros pibos han cogido muchos rebotes y además le han dado bastantes golpes para poder, para que no metieran las canastas. Y el partido de allí fue así, de esa manera. Pues es el del puerto y el de aquí en Ubrique, el que jugaste pues en esta segunda vuelta. El de aquí de la segunda vuelta fue espectacular. Nosotros estuvimos dominando durante todo el partido. Como te he dicho, con los rebotes también metimos muchísimas canastas. Y al final ellos jugaron, porque todavía faltaban algún partido más, y ellos jugaron para no perder de más de 17 puntos, como te he dicho, para no perder más que verá, porque era una de las opciones que tenían ellos de no poder clasificarse para la final a 4. Claro. Y el último cuarto ya fue súper defensivo a favor por parte de ellos, y para que no metiéramos más canastas, así jugaron ellos. Pero nosotros hicimos muy buen partido. Ellos lógicamente también defendiendo sus intereses, y en este caso era correcto. Pues si no podían ganar, ya por lo menos al menos que no le ganaseis el Vázquez Averá. El Vázquez Averá, correcto. Pepe, la cosa por lo tanto parece que ha estado entre la Gimnástica Portuense, entre San Felipe Neri y vosotros. Nosotros, en la pelea, sí. Por esas dos primeras plazas, ¿no? El resto del grupo, el resto de equipos, parece que ha estado un escaloncito por debajo, ¿no? ¿Cómo has visto tú a este grupo B de la categoría mini de nivel B? Sí, mira, yo, después de haber jugado contra ellos dos partidos, es como tú has dicho, ellos estaban un poquito, un nivel más abajo que nosotros. Pero el problema de ellos ha sido como nos pasó a nosotros el año pasado. Ellos han estado jugando con muchos niños de primer año. ¿Qué le pasaba? Que cuando nosotros hemos tenido este año un grupo completo y eran casi todos de segundo año, se nota que el nivel nosotros lo teníamos un poquito más alto que los demás equipos. Pero han estado todos los equipos muy luchadores, porque sobre todo en su casa nos ha costado mucho trabajo de ganar los partidos. ¿Cuál ha sido para ti el mejor o los mejores partidos que ha jugado tu equipo esta temporada? De los mejores, mira, por el trabajo que cuesta siempre ganar en aquella cancha, fue el de San Lucas de Barrameda, el que nos han quitado. ¿Verdad esa? Porque es un verdad esa 80, correcto. Es un campo donde creo que es por el parqué, el balón bota muy poco. Ellos están muy acostumbrados, van muy rápido, corren muchísimo allí. Pero todos los equipos que van allí siempre nos quejamos de lo mismo. Y además, ellos tienen un conjunto, no solamente el equipo minibásquet, sino en general, que para ganarle el San Lucas cuesta muchísimo trabajo. Y de lo más orgulloso que estoy es que ganáramos allí y además le cerráramos el partido. Eso fue de lo mejor que hemos hecho este año. Y además casi a nada más empezar, vamos. El primer partido de liga. Pues ahí queda la pena, es eso, que luego al final no la pena. No ha sí, contabilizado. Que no sirviera para nada ese partido, pero excusa, fue un partido muy completo. Y además eso, de jugar allí, que además las gradas, aquellas se llenan casi siempre. Además de que van los padres, siempre va mucha gente. Allí en San Lucas le gusta mucho el fútbol, el baloncesto, le gusta muchísimo el baloncesto, y aquellas gradas siempre están llenas. Y jugar allí da gusto jugar, y además de hacerlo también como lo hicimos, más todavía. Supongo que vosotros, el cuerpo técnico, se quedaríais encantado, porque después de lo difícil que fue la pasada temporada, no sabíais muy bien cómo iba a responder el equipo en esta primera jornada en Sanlúcar, todo en contra, y el equipo brilla a un nivel excelente. Entiendo que las expectativas después de, que tendríais para Liga después de ese partido cambiaron un poco, ¿no? Mira, Jesús, nosotros además habíamos hecho lo que es la pretemporada, habíamos jugado 6 partidos en pretemporada. Habíamos ganado 2 de 4 también. Habíamos hecho buenos partidos, pero también habíamos hecho muy malos partidos en esa pretemporada. Llegar al primer partido de Liga, sin saber todavía cómo íbamos a hacer el partido, no sabíamos cómo iba a hacerlo. Y ganarlo de 40 ese partido nos dio, y además no solo a nosotros, que nos alegró un montón, sino a los niños. Los niños iban a todos los partidos súper animados, con muchas ganas dio ese partido, sobre todo, dio mucho ánimo al equipo. Y además hicimos una primera vuelta que solamente nos ganó, más que San Felipe Neri, que fue el que ha ganado, y nos ganó en la gimnástica allí, en tu casa. O sea que hicimos una primera vuelta muy buena, y ya la segunda, como tú has dicho, solamente nos ha podido ganar más que el equipo que ha quedado primero. Entiendo, por lo tanto, que aunque no hayáis logrado meteros en playoff, el objetivo, las expectativas que tenía a principio de temporada se han cumplido, ¿no? Más que de sobra, se han cumplido las expectativas, eso. Entre Paco y yo hemos sacado el equipo hacia adelante y además han jugado muy bien los niños. Pepe, antes nos comentabas precisamente, poniendo un ejemplo, esos partidos que ha jugado tu equipo con el San Felipe Neri, la evolución y el progreso que ha tenido el equipo en esta temporada, desde los primeros amistosos hasta que ha cerrado esta liga regular. ¿En qué ha mejorado, sobre todo? ¿En qué ha ganado el equipo este año, Pepe? ¿En qué es más evidente? Mira, yo se lo he dicho a todo el mundo que me ha preguntado. La confianza que coge un niño cuando gana un partido es impresionante, Jesús. De que nosotros cogiéramos, porque veníamos, como te he comentado, de una fase previa que habíamos ganado, para mí que fueron los 2 primeros partidos que jugamos, los ganamos, y luego los 4 siguientes se perdieron. Y empezar la liga, que no sabíamos, porque viendo lo que había pasado no sabíamos cómo iba a ir. Y más que los 3 primeros o los 4 primeros partidos que jugamos, ganarlos, estos niños cogieron una confianza que se ha estado plasmando partido a partido. Y ya en el último, ya que, como te he dicho, que entre Bujena, que fue el último partido que jugamos en abril, que íbamos, que en la primera vuelta no habíamos podido ganar nosotros más que de 4 puntos aquí en Ubrique. Y ahí llegar allí y ganar de 22, después de cómo fue el partido, pues sabes tú, la confianza, sobre todo en lo que los niños han cogido un montón. En cuanto a juego, Pepe, ¿cómo definirías a lo que ha sido tu equipo esta temporada? Sí, mira, nosotros, como te he comentado, hemos podido conseguir que para este año 2 incorporaciones, que además eran niños bastante hartos. Hemos jugado mucho, la mayoría de nuestros juegos ha sido de pasar balones a los niños grandes y que ellos metieran canastas. También nos hemos basado mucho en el contraataque, porque además de tener esos 2 niños hartos, los demás son más bien bajitos y además muy rápidos. Y hemos jugado mucho, sobre todo en el contraataque, y cuando el contraataque no ha podido hacer, jugábamos a echarle balones a los hartos nuestros. Entiendo que, por lo tanto, el rebote, ¿no?, ha sido una de vuestras armas esta temporada. Además, viendo que habéis sido el segundo equipo al que menos puntos le han hecho, eso se traduce en que defensivamente el equipo ha estado a buen nivel, ¿no? Ha estado superior, Jesús. Por eso te estoy diciendo que hemos podido preparar un equipo donde hemos tenido tanto altos como bajos. Y hemos podido preparar las defensas, sobre todo los contraataques, que nos han salido muy bien, y los ataques, utilizando a los niños altos también. Oye, ¿qué tal la plantilla esta temporada? Y me refiero, ¿os han respetado las lesiones? ¿Ha habido buen ambiente? ¿Cómo ha estado la cosa? Sí, mira, en un principio de Jesús nos costó trabajo de sacar la plantilla para adelante, porque teníamos 9 niños justo. Cuando empezamos la liga, empezamos con 9 niños justo. Poco a poco, ya con los pasos de los partidos, hemos podido ir sacando y hemos tenido hasta 11 niños. Que al final la federación nos deja tener 12 fichas, pues hemos podido tener 11. Las lesiones sí que nos han respetado. Los únicos problemas que hemos tenido ahora es que tenemos varios niños con alergias. Y al final hemos tenido sobre todo 1 o 2 niños que hemos podido terminar la temporada, como quien dice, por los pelos. Porque las alergias ya no lo estaban respetando, ya los pobres. Uh-huh. Sí, eso, la verdad que para aquellos que nos afecta es un serio problema, el tema de las alergias a estas alturas del año. Y como decimos, pues esa plantilla, deduzco que, bueno, viendo que los resultados han acompañado, pues ha estado muy comprometida, ¿no?, con el proyecto. Bastante, bastante, porque es lo que te he estado diciendo. Con 11 niños hemos ido a los partidos, no con lo justo, pero más que atentos a ver si teníamos otro problema como tuvimos en el primer partido. Y además han comprometido, hemos estado casi todos los partidos, quitando a lo mejor los últimos porque el problema con las alergias, hemos estado casi los 11 niños. Bueno, con estos mimbres, con lo que ha sido esta temporada, supongo que ya estáis pensando también en la que viene, en la que el equipo pasa a la categoría preinfantil. ¿Qué os puede esperar, Pepe? ¿Una temporada como la anterior, digamos, con complicada, difícil, con equipos con más experiencia o más parecida a esta? Mira, te comento, Jesús. Nosotros hemos estado jugando durante... Yo llevo 4 años con los niños. Uh-huh. Pues hemos estado jugando con las canastas bajas, o sea que eran más, las canastas estaban más bajas de lo que una persona cuando ve una canasta de baloncesto. Sí, las de mini. Con los niños, uh-huh. Ahí está. Está jugando en la categoría mini, se juega con unas canastas un poco más bajas y con unos balones un poco más... Pequeño. Más pequeños, tanto de tamaño como de peso. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos toca jugar con las canastas al tamaño normal, o sea, a tres metros y pico, no me acuerdo ahora exactamente cuánto es el pico, y además con balones más grandes y con algo más de peso. Lo que pensamos nosotros es que nos va a costar trabajo el año que viene, porque sobre todo es el acoplamiento a la nueva categoría. Ese es el problema que estamos pensando nosotros. Nosotros ya desde que terminamos el otro día con Trebujena, pues estamos entrenando ya a canastas altas y a balones más grandes. Claro. Para que los niños ya poco a poco se vayan acostumbrando a las dimensiones y al peso y además a las distancias con la canasta. Pero claro. Nosotros en un principio pensamos que nos va a costar trabajo el año que viene el cambio. Claro, va a ser una temporada de adaptación, ¿no?, a lo correcto. Que son las nuevas dimensiones de las canastas y de los balones. Pues Pepe, lo vamos a dejar aquí, no sin antes recordar la fecha que nos comentabas al empezar la entrevista. La Copa Kovac, en principio, ¿para cuándo sería? Pues sería el domingo 28. Domingo 28. De mayo. Sí, porque de 28 de mayo, correcto. ¿Y en dónde? Sería aquí en Guadalcacín, al lado de Jerez. Es una competición que organiza la central lesera andaluza Kovac, donde han cogido a 8 equipos de Cádiz. El problema que yo veo en este es que los 8 equipos son tanto de la categoría A, que son los que están estado preparando para jugar campeonato andalucía y todas las cosas, como de categoría B. Ah, claro. Hay 4 equipos de categoría B y hay 4 equipos, no, 3 equipos de categoría A más el equipo de allí de Guadalcacín. Y jugamos como una fase final. El que va ganando va pasando. Y el que se clasifique primero, pues jugaría la fase final en Granada contra el mejor equipo de cada provincia. Hemos tenido mucha suerte de que nos han cogido, porque ya el año pasado pudimos también, en un sorteo, nosotros pedimos la solicitud para poder participar y nos cogieron, y este año es el segundo año que nos cogen. Ya el año pasado quedamos quinto de 8 equipos que íbamos. Y este año, según lo que hemos visto, hombre, no sé si llegaremos a ganar, pero hacer un buen papel, eso es lo que pensamos. Y eso, ya decimos, será en Guadalcacín el 28 de mayo y el 10 de junio es ese torneo en el Puerto de Santa María, el torneo de la gimnástica, ¿no? Correcto. La gimnástica organiza todos los años, al finalizar la temporada, coge a todo el equipo de minibásquet, porque siempre lo ha hecho con minibásquet, y organiza un torneo entre todos los que se apunten. El año pasado ya hubo un montón de equipos, también que fueron 40 y tantos, y este año, por lo que estamos escuchando, también dice que hay un montón también de equipos. También hay bastante equipos apuntados. Y este va a ser ya nuestro último sitio que vamos a jugar ya. Y ya terminaríamos la temporada. Pues nada, pues es que os queda poco menos de un mes de motivación, digamos, de tener la vista ahí en la competición. Y bueno, pues aprovecharlo y a ponerle ese broche de oro ya a lo que ha sido este curso 2016-2017, lo que está siendo. Y vamos a ver si tenemos ahí suerte en esa Copa Cobas, como hemos comentado. Pues nada, Pepe, no sé si quieres añadir algo más. Yo, Jesús, yo te agradezco muchísimo todo lo que tú estás haciendo por el baloncesto en Ubrique, exponiendo, diciendo todos los partidos cuando se juegan, hablando con nosotros, y te lo agradezco muchísimo. A la exagerada. Y además me gustaría decirle a todos los niños del 2005 que si quisieran entrenar baloncesto no tienen más que pasarse los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la tarde por el pabellón que estamos allí. Uh-huh. Que si quieren probar, si les gustan, porque se pasen y prueben. Eso es importante, eso último. De cara ya a la próxima temporada, pues no pierden nada en probar y bueno, y saber lo que intentar también probar lo que es la competición, que claro, siempre es bonito. Pues nada, Pepe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por la temporada que ha hecho tu equipo, también extensible a Paco Ruiz. Y nada, Paco Ruiz. Y nada, muchas gracias y mucha suerte para estos dos torneos que tenéis todavía por delante, ¿vale? Pues muchas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. No tenemos tiempo para más, nos vamos a despedir, volveremos mañana eso de las 5:30 de la tarde con más noticias, más temas de actualidad relativas al deporte local, más historias que contar. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.